se detiene ante la puerta cerrada de la alcoba del difunto profesor Lewis, acompañado del pequeño Solín y del inspector de policía. ¿Podrá usted examinar el cadáver comprobando que fue atacado de la misma manera que ese pobre campesino? Filosos colmillos que le destrozaron la garganta, ¿eh? Sí, sí. O algún arma extremadamente filosa o puso cortante. Bien, prepárese a ver el cadáver. Calimán hace girar la llave en la cerradura. El inspector instintivamente se cerciora de llevar el revólver oculto bajo el saco. Adelante, inspector. Puede examinar detenidamente el cuerpo. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? Vea, el cadáver ha desaparecido. Hay desconcierto en Calimán. El lecho donde yacía el cuerpo del infortunado profesor Lewis está vacío. Alguien lo robó. Qué extraño. ¿Está seguro que en este cuarto se encontraba el cadáver? Sí, inspector. Aquí lo dejamos anoche mismo. La puerta estaba cerrada con llave. ¿Hay alguna otra salida? Esa ventana. Venga. Calimán abre la ventana y un vientecillo frío le acaricia el rostro, como la mano de un frío cadáver invisible. Vea, inspector. Los barrotes de acero de esta ventana fueron quitados antes de la muerte del profesor. Y sin duda que por aquí mismo se llevaron el cadáver. Pero estamos en un primer piso. Hasta allá abajo hay una altura considerable. ¿Cree usted que alguien haya podido dar un salto semejante? Oh, sí, inspector, sí. Por la puerta no pudieron sacar el cadáver, ya que nos hubiéramos dado cuenta. Esto es una burla imperdonable. Calimán aprieta con furia los puños. El inspector retrocede mirando hacia el lecho vacío. Solo quedó un rastro de sangre seca en la cama y en el piso. ¿A quién se robaría el cadáver? Esto puede ser una artimaña del barón de Tiffany. ¿Qué dice? Sí. No existiendo el cuerpo de delito, no hay delito que perseguir. Ahora me explico la tranquilidad del barón cuando se dio cuenta que veníamos para acá. Sin duda que sabía que el cadáver ya no estaba aquí. Calimán, ¿sospecha del varón? Todos son sospechosos. Lucas Van Doren, un gitano mudo llamado Sarco, que es el fiel criado del varón, la servidumbre del castillo. En fin, todos son sospechosos. Esto se complica, ¿eh? Creo que tendré que vigilar el cadáver del campesino antes de que lo roben. Sí, inspector, sí. Hágalo mientras tanto y yo me encargaré de buscar hasta encontrar el cadáver del profesor Lewis. Calimán abandona la alcoba seguido del inspector y del pequeño Solín. Inspector, usted encárguese de vigilar el cadáver del campesino. Yo, por mi parte, investigaré hasta encontrar una pista que me lleve a la localización del cuerpo del difunto profesor Lewis. Sí, claro. Pero, ¿cree usted que en todo esto tenga culpa el barón de Tífano? Bueno, después de todo, a él no le aterraban las investigaciones. Y no teniendo el cadáver del profesor, no se puede acusar a nadie de asesinato, ¿verdad? Sí, claro. Esto se complica cada vez más. ¿Qué hay de nuestro plan de ir a buscar a Lucas Van Doren? Tendremos que posponerlo. Ahora es más importante encontrar el cadáver del profesor. Usted vigile el otro cadáver y más tarde nos reuniremos para conocer las investigaciones logradas. De acuerdo. ¿Algo más, inspector? Sí. No comente de esto ni una sola palabra a nadie. Si el barón me interroga al respecto, no revelé que el cadáver ha desaparecido. ¿Por qué? Hay un antiguo proverbio árabe que dice: si quieres descubrir al mentiroso, ten paciencia y espera que diga la siguiente mentira. Bien, vaya a cuidar el cadáver del campesino. Y después iremos a atrapar a Lucas Van Doren. Presiento que Lucas Van Doren ha tramado algún plan para defenderse. Sabe que estamos aquí investigando y hará algo para evitar que las sospechas lo culpen como asesino. Tal vez será mejor esperar a la siguiente noche. ¿También habrá luna llena? ¿Y supone usted que el asesino volverá a atacar? ¿Por qué no? Si damos por cierta la existencia de un ser con instintos asesinos que al llegar la noche se convierte en lobo, es lógico pensar que esta noche volverá a atacar. Sí, tienes razón. Buscará nuevas víctimas, tratando de borrar sospechas. Y esas víctimas podemos ser nosotros. ¿Nosotros? Sí, sí, muchacho. Somos sus enemigos. Hay que estar alertas, hay que tener los ojos bien abiertos porque esa bestia asesina puede atacar también esta noche. Nos reuniremos más tarde, Solín. Vamos. Buena suerte, Calimán. Qué extraño es todo esto. Dos asesinatos cometidos de igual manera y el primer cadáver desaparece misteriosamente. Esto parece un rompecabezas. De su alcoba, el barón de Tífano observa hacia el enorme patio que circunda el castillo. Sus ojillos verdosos están fijos en la atlética figura de Calimán, quien junto con el pequeño Solín se aleja rumbo a los páramos. Lo dicho, Calimán está provocando su muerte. Su curiosidad es insaciable. Sonríe burlonamente al tiempo que acaricia su barbilla afilada. ¡Zarco! ¡Zarco! Un instante después se abre la puerta y el gitano mudo entra lentamente, con movimientos simiescos, con la vista fija en el siniestro personaje. Ven aquí. Acércate a la ventana. Supongo que cumpliste mis órdenes. Bien, bien. Entonces, ahora tengo una misión para ti. Acércate. Observa hacia el patio y dime qué ves. Sí, sí, sí. Calimán y el muchacho abandonan el castillo. Se dirigen hacia los páramos. Escucha bien lo que vas a hacer. Se trata de la misión más importante de tu vida. No puedes fallar, puesto que de ello depende todo. Mi fiel Zarco, escucha con atención. Calimán y el pequeño Solín se detienen cerca de unos arbustos secos mientras la niebla los envuelve. Aquí, aquí, Solín, ¿lo ves? Hay huellas de pasos y parece que son los del gitano Zarco. Bueno, él cruza a cada momento por aquí. Sí, pero hay algo muy especial en estas huellas, Solín. Si miras con cuidado, descubrirás que las huellas de pasos están muy marcadas en la tierra, hundidas. ¿Y eso? Eso, muchacho, significa que Zarco llevaba un peso a cuestas. ¿Comprendes? Algo que pesaba mucho sobre sus hombros y que lo hizo marcar con mayor firmeza sus pasos en la tierra. Ya entiendo. ¿Sospechas que Zarco cruzó por aquí cargando el cadáver del profesor Lewis? Exacto, Solín. Sígueme. Vamos. Debemos seguir esas huellas y es probable que descifremos el enigma. Como tigre y tigrillo siguiendo el rastro del enemigo, Calimán y Solín caminan entre matorrales y arbustos resecos. La niebla los envuelve y Calimán señala hacia la tierra recién escarbada. Observa, Solín. Aquí mismo terminan las huellas de pasos. Parece que se esfuman. La explicación es lógica. Hasta aquí Llegó supuestamente Sarko cargando el cadáver del profesor Lewis. ¿Pero qué hizo con él? El niño mira a su alrededor. Solo hay niebla y arbustos secos. Calimán sonríe al tiempo que señala con la diestra hacia el montón de ramas secas. Es posible que estemos muy cerca del cadáver. ¿Ahí? ¿Enterrado? Así es, muchacho. Observa y verás que la tierra está recién removida. Justamente en este sitio, ayer mismo, el barón de Tífano le ordenó a Sarko cavar la tumba para dar sepultura al profesor Lewis. Y es posible que hayan cumplido sus órdenes, aún en contra de nuestra vigilancia. Sarko enterró el cadáver aquí mismo. Pronto lo sabremos, Eli. Espera. ¿Qué vas a hacer? Escarbar para descubrir la verdad. Calimán avanza decidido y fácilmente quiebra una gruesa rama. Misma que le servirá para escarbar en la tierra seca. Con movimientos precisos aparta las ramas secas, dejando al descubierto la tierra amontonada, y empieza a escarbar. Sí, Solín, pronto descubriremos la verdad. Si mis sospechas se confirman, encontraremos el cadáver del viejo profesor. El inspector de policía examina cuidadosamente el cadáver del campesino asesinado. Bajo la pálida luz de la mañana que se filtra por el amplio ventanal del salón, puede mirar de cerca la horrible herida que muestra el cadáver en la garganta y en el pecho. El ataque fue preciso. El primer golpe le cercenaron la yugular. Sí, no hay duda de que fueron filosos colmillos clavándose con gran fuerza. Aunque parece... Sus dedos palpan débilmente la espantosa herida. La sangre seca hace aún más impresionante aquella labor. Sí... Tal parece que bien pudo ser causada la herida con algún objeto punzocortante. Tal vez filosas navajas o un rastrillo de acero, de los usuales por los jardineros. O un garfio. ¿Se divierte, señor inspector? ¿Eh? Oh, es usted, señor barón. ¿Qué hace usted examinando de nueva cuenta el cadáver? Al parecer, tiene usted un mal deseo de observar esa herida. Es mi deber. Además, para dar un parte exacto de los hechos, debo reunir los mayores datos posibles. ¿Ha descubierto algo más? Sí. Ahora ya no estoy muy seguro que este hombre haya muerto víctima de los colmillos de un lobo. No. ¿Entonces? Bueno, el asesino bien pudo utilizar alguna arma. Algún instrumento filoso con varios picos que le sirvió para matar a este infeliz. Muy interesante, señor inspector. Y dígame, ¿observó usted algo especial en el cadáver del profesor Lewis? ¿El cadáver? Sí, Calimán se lo mostró. ¿Usted lo vio? El inspector, recordando las instrucciones de Calimán, responde... Sí, observé el cadáver de ese pobre hombre. ¿Lo hizo? ¿De veras? ¿Estás seguro que vio el cadáver? Por supuesto. ¿Hay alguna duda? No, ninguna. Que siga disfrutando de su malsana diversión de examinar cadáveres. Con permiso. Lo desconcertó. Eso quiere decir que él sabía que el cadáver desapareció. Este hombre es cómplice del asesino. Calimán continúa escarbando. Ha logrado hacer ya un agujero de bastante profundidad y detiene su trabajo. Salim. Sí, señor. Creo que estamos en una buena vista. Allá abajo está el cadáver del profesor Lewis. La respuesta la tendremos pronto. Ahora, debes de regresar al castillo y pedirle al inspector que venga de inmediato. Sí, señor. No te tardes. Quiero que el inspector dé fe de los hechos. Ve por él y regresen cuanto antes. Anda. Sí, señor. Ahora regresamos. Calimán queda solo. Luego, continúa escarbando en la tierra seca. Sin advertir que una sombra se desliza sigilosamente a su espalda. Luego surge el ataque. ¿Quién? ¿Qué le ha sucedido a Calimán? El hombre increíble ha sido atacado por uno de los lobos humanos. ¿El inspector desentrañará el misterio en torno al castillo y el barón de Tífano?